Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. ¡Ae! Rotativa Roja. Parte informativo de noticias de construcción colectiva y giratoria. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión de la Rotativa Roja semanal, este programa de noticias. Sí, y algunas cositas más, sí. Que sale por la 90.1, por radioroja.com.ar, sí, la página web de Radio Roja. Sonando por la www.radioroja.com.ar, por la aplicación TuneIn, por la aplicación Radio Garden, ahí está la Radio Roja, que también te pasás por la página para engancharla en vivo o para escuchar los programas. Por ejemplo, el programa que hicimos esta mañana, nuestro querido Enredando las Mañanas, ya la gente que si no lo pudo escuchar, lo tiene ahí para escucharlo cuando quieran. Cuando quiera. La charlita con Lea Ross, que todavía nos honra con su visita acá en los estudios de Radio Roja. Y la charla con Olmos Gaona acerca de deuda externa, la columna de el informe reporte desde Misiones, con el acuerdo y el fin del conflicto docente, de los policías, de los trabajadores en general de Misiones. Todo para escuchar hoy ahí el programa que hacemos para la RNMA. Y esta rotativa también, después queda grabada, la escuchás, te enganchás por el Telegram, te enganchás por el Facebook, por el Instagram, y te escuchás cuando vos quieras, y si no acá en vivo, haciendo radio, como nos gusta, desde las 14, por ahí unos minutitos más, con la rotativa los lunes. Sí. Está Lea Ross aquí, lo saludamos al aire y le obsequiamos a la gente del Valle de Punilla su grata voz de cafecito después del almuerzo. ¿Cómo está? No le preguntes cómo salió el café, eso sí. Salió aguado. Así que tuve que ponerme mucho azúcar. O sea que no se despabiló del todo. No me despabilé del todo. Quizá con un mate podría ser, pero bueno. Pero los canelones, decís los canelones. No, los canelones tuve. Impresionante, los canelones. Vamos todavía. Bueno, aquí arranca esta Rotativa Roja, este programa colaborativo, rotativo. Hoy no están Julia, aquí ya les mandamos un abrazo. Ahora están acá con sus datas, con sus informaciones, con sus cuestiones. Y mañana a las 2 de la tarde, La Olla Rebelde también sonando en su día de estreno, de capítulo estreno. Nosotros, por lo pronto, nos vamos a completar esta bienvenida que les damos a todos, a que se queden ahí enganchados con la Rotativa por La Roja, con el convenio que tenemos este año. La gente musicaliza la Rotativa Roja. Desde nuestra sección Voz por los Aires, aquí sonando, de donde lo tengo, Voz por los Aires, acá. Ahí está. Presentados y todos, la gente que se suma a musicalizar esta Rotativa Roja. La que se nos canta, Voz por los Aires. Rotan las voces. Rotativa Roja. Rotativa Roja. Escuchate. Hola, los compañeros de la Radio Roja. Quería pedirles un tema. El Pueblo Unido, de Inti Illimani. Se lo dedico para todos los compañeros y compañeras. Abrazo. Inti Illimani en el comienzo de esta rotativa roja de lunes. Ahí llegan los aplausos, cómo no. El peco, ¿cómo dice? ¿Para nosotros? No, digo que no eran para nosotros. No, eran para los Inti Illimani. Aparte, en esta versión, ¿saben qué? De las de Lalo Mir, de Encuentro en el Estudio. Ajá, mirá. Sonando aquí en la rotativa. ¿Sabes que vos podés musicalizar la rotativa? Acá está la sección dispuesta para que compartamos la programación musical, que en general la venimos rescatando, nos vienen llegando, entonces se pueden buscar bien los temas, pero al aire también lo pueden hacer. Así que claro, estamos por el canal de Telegram, estamos con las redes sociales acá prendidas, sí señor, y mientras espero ahí que se abra el G-Radio que se me cerró repentinamente, aprovecho para preguntarle a Lea Ross qué lo trae por las sierras aquí, que le gustan tanto, al subvalle de Punilla, el que anda últimamente por las sierras chicas y que nos traiga noticias de allá, por ejemplo. No, vine para que un café no aguado. pero bueno. Siempre las críticas, ¿viste? No los elogios, ¿viste? No, es así, cuenta, ¿eh? Es así. Y bueno, así estábamos. No, bueno, soy alguien que se la pasa viajando todo el tiempo, así que... No soy de ningún lugar. No soy de ningún lugar, exactamente. ¿Ciudadano del mundo? ¿Tenés el tema? ¿El qué? El tema, digo. No soy de aquí ni soy de allá, a veces. No soy de aquí ni soy de allá, bueno, algo así. Entonces, bueno, no, nadie me para. Bueno, pero venís de establecerte este último año en Sierras Chicas, lo cual también a vos te lleva a estar más cerca de los conflictos de los territorios, porque también te pulsa para ese lado, empezás a querer reportar de dónde vivís o las cosas que te llegan. ¿Y qué nos podés contar de este lado del Camino del Cuadrado para acá, de lo que en lo que anda en las Sierras Chicas, por ejemplo? Y en las Sierras Chicas, por ejemplo, acaba de salir una resolución judicial que ordena que se frene la construcción de un country, uh-huh, un famoso country que es el que está ubicado ahí en el paraje Candonga. Es un conflicto que arrancó por más de una década. El country este se ordena que se frene porque avanza sobre bosque nativo. Hablamos de un emprendimiento de 300 lotes, que por el momento solo se construyeron 23 casas, y bueno, la Cámara de Apelaciones de Córdoba decidió ordenar frenarlos porque consideran que está violando la ley de bosques. Este emprendimiento había obtenido el aval desde la Secretaría de Ambiente en el primer gobierno de Juan Schiaretti, en el año 2010, y el que firmó eso es la autoridad ambiental, es alguien que el año pasado fue condenado por corrupto, digamos, uh-huh, abuso de autoridad, porque se lo acusó por algo muy parecido, estoy hablando del doctor Raúl Costa, se lo acusa de haber habilitado algo muy parecido, que es otro country, pero en este caso en el sur del Valle de Punilla, en San Antonio de Redondo. Como que es especialista en country, se digo. Es especialista en aceptarte hacer country sobre bosque nativo. Ahí va. Es curioso el fallo, porque incluso un momento que me parece interesante que tiene es que en general los argumentos que a veces dan los empresarios es, bueno, pero este terreno figura mi nombre, es de mi propiedad, digamos, claro, puedo avanzarlo. Pero el fallo, claro, está mi nombre, entonces ¿por qué no podría? Y entonces el fallo dice, en realidad el artículo 1 de la ley de bosques dice que se regulan los bosques tanto en espacios públicos como privados. Es decir, el fallo dice, no se puede hablar en nombre de la propiedad privada a la hora de legitimar estas prácticas. No es válido el recurso. Claro. Nada, me parece algo bastante curioso en estos contextos que donde hoy en día todos los proyectos de leyes que se presentan en el Congreso figuran en la parte de arriba, año de la propiedad privada o cosas así. Claro. Entonces... Cambio de época. Sí, cambio de época. Y bueno, es curioso eso porque, bueno, esto es una lucha que lo emprendió la Asamblea Amigos del Río Chavascate, porque en esa zona está el río Chavascate, que es el río que suministra de agua potable a tres pueblos de Sierras Chicas. Y en los días de verano, Agua de Oro, El Manzano y Villa Sierra Azul tienen cortes del suministro. Y según las inspecciones judiciales que se hizo adentro de esos predios, hablamos de viviendas cuyos lotes se venden en dólares y tiene jacuzzis, por ejemplo. Entonces, bueno, a partir de toda esa cuestión, sale este fallo inédito que habrá que ver qué impacto puede tener, por ejemplo, en otros emprendimientos que se han hecho sobre Zona Roja, que son muchos en la provincia de Córdoba. Así que bueno, esa es para mí la noticia de destacar. Andan bien reciente, entonces los vecinos. Y esta asamblea que acabo de mencionar es una de las más longevas de Córdoba. Por lo menos en términos ambientales, no sé si hay otra asamblea ciudadana que haya durado tanto. Como digo, esto es algo que arrancó en el 2010. O sea, llevan 14 años de existencia la asamblea, así que... Te quería preguntar sobre el fallo este, que, bueno, un fallo favorable supuestamente, pero que tiene posibilidad de apelación, eso, ¿cuál es la instancia en la que está, digamos, como para, o sea, van a apelar, seguramente el dueño del country va a apelar? Puede ser, pero eso ahí todavía no he recibido respuesta de parte de los abogados, todavía, de hecho están como, la asamblea todavía discute si se define esto como un fallo, una resolución, etcétera. Lo están analizando todo. Esto acaba de salir, digamos. Bien, claro. Pero en general las lecturas que se dan son bastante positivas, sobre todo que no es habitual que haya resoluciones de esta índole. Se pueden mencionar algunos antecedentes parecidos, pero ordenar frenar un country que lleva ya más de una década en pleno proceso de algo raro hay. Como raro. Digo que pues, para que la justicia haga esto, ¿no? Digamos, lo acepte, está claramente mirando la ley, esto del artículo 1 que decías vos, ¿no? Sí, es raro que haya avanzado así o que haya tardado tanto, pero empezaron a leerlo al revés, capaz. Sí, pero en definitiva el fallo está, después vendrá todas las discusiones, pero por el momento ha generado bastante expectativas positivas. Bueno, muy bien, entonces tenemos noticias del Valle. No la andan pasando tan distinto que otras partes de la provincia, pero el tema es que se viene acumulando en el tiempo el malestar y sobre todo conflictos con el agua, por mucha, por poca, de cuestiones de infraestructura a la hora de convivir con el progreso de los countries, de los barrios cerrados, en lugares donde lo podemos estar atestiguando en estos últimos años con las Sierras Chicas. Gracias por este reporte, te quedás en la mesa, pero arrancó esta rotativa, lo vamos a decretar oficialmente, y enseguida enganchamos ya con La Falda. Arrancó la rotativa roja. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Rotativa roja. Hasta las 19. Bueno, ese es el separador que todavía no corregimos. Hasta las 19 no nos vamos a quedar. No se ilusionen. 15:30, un poquito más también siempre nos pasamos. Pero acá estamos en esta recorrida que es esta oportunidad de hacer aire y de ponernos en contacto. Vamos a ver si está del otro lado de la línea, en este caso en la sala de chat. Si está en la sala, Nora Gómez, de la Asociación de Amigos del Museo Ambato. ¿Estás por ahí, Nora? ¿Te escuchamos? Está saliendo por el teléfono, me parece. ¿Puede ser, Nora, que estés con la parte silenciada? Yo recién la escuchaba, pero estaba ahí. A ver, si lo podemos subir. Ah, capaz que está entrando por el otro lado. Un momento. A ver, ahí. Estoy por el mic. Ahí te enganchamos. Era cuestión nuestra de botones. Buenas tardes, Nora. Un gusto compartir un ratito de la tarde. Gracias por tu tiempo. Un gusto recibirte. Gracias acá. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por hacer que la rotativa llegue hasta este lado. Bueno, genial. De eso se trata. Ir moviéndonos, ir rotando entre nosotros los temas. Y a partir de una convocatoria que fue de público conocimiento del Museo Ambato, en realidad de la Asociación de los Amigos, justamente a reunirse a los que habían pasado, a los que pasan, a los que pasarán, a los que siempre rondan, acompañan, pero un llamado a una reunión un poco de cuestión interna, de ver dónde se está parado. Prometía esa reunión que la convocaban para este fin de semana, y las ganas es de charlar y de compartir un poco lo que tengan ganas de esto, de ir en busca del abrazo y el reencuentro. Sí, tal cual como lo estabas comentando, ese era el objetivo principal, el abrazo y el encuentro, porque bueno, en tiempos que estamos viviendo, donde todo lo que parece asociarse, estar juntos, se nos ha venido un poquito abajo los ánimos y también las posibilidades. Creemos que más que nunca, ¿no? Tenemos que juntarnos, poder conversar y poder también recuperar las experiencias creativas y comunitarias que han sido y siguen siendo exitosas en nuestra comunidad. ¿Te animás a contarle a la gente en algunos pocos párrafos el devenir histórico de estos últimos años de recuperación de del espacio del museo a partir de la asociación de amigos? Sí, rápidamente, porque es un proceso larguísimo, pero de todo modo podemos ir delineando que, bueno, el museo, como muchos quizás ya conocen, surgió a partir de la colección de Haroldo Rosso, que era un coleccionista particular, que si bien fue recopilando y acumulando piezas desde una especie de vacío legal donde no existía todavía o existía y no se cumplía mucho las leyes que determinaban que los coleccionistas debían por lo menos avisar de las piezas o los tesoros arqueológicos con los que iban contando, poco a poco Rosso fue enamorándose de una colección de piezas que había recopilado en excavaciones, sobre todo de la zona del noroeste argentino, especialmente en Catamarca, ¿no? Uh-huh. Y entonces empezó a visitar y a ponerse muy en contacto con el grupo de arqueólogos e historiadores de la Universidad Nacional de Córdoba, que estaban sobre todo dirigidos por Rec González, y a partir de allí, cuando este equipo de investigadores vio la dimensión de las piezas de la colección que tenía Rosso, lo fueron instando a que abriera ese museo, a que abriera un espacio para que esas piezas pudieran ser exhibidas, también por lo menos exhibidas por la comunidad. Uh-huh. Allí es que él hace gestiones, consigue un subsidio. Todo esto estamos hablando más o menos en 1987, que es cuando se crea el museo aquí en La Falda. Uh-huh. Logra que la provincia de Córdoba le dé un subsidio a la municipalidad nuestra de La Falda para abrir esa casa, uh-huh, que es la que está actualmente acá a dos cuadras de la avenida Edén, y crea este museo. Ese museo que funciona un poco solo con el hálito y la energía de Rosso. Claro, su propia energía. Es excelente el modo en que está hecho, ambientado. La verdad que era un museo de primer nivel. Pero, claro, funciona durante 5 años hasta que muere Rosso. Rosso muere en el año 92. Entonces, allí inicia un proceso de mucha, un deterioro, dos cosas. Por un lado, un deterioro de lo que sería la protección de las piezas, porque el municipio... La colección. Claro, la colección, no se hace cargo, pero fundamentalmente empieza una gran discusión que justamente el sábado, en este encuentro con los amigos, volvimos a recuperar, porque parece que los tiempos, como en nuestro país, que las cosas dan vuelta y parece que estamos de vuelta en en la misma discusión, sobre qué es privado y qué es público. Ese fue el gran comienzo del debate sobre el qué hacer con el museo. Exactamente, cuando entonces había toda una biblioteca, podemos decir, que consideraba que esas piezas pertenecían a los hijos de Rosso, es decir, a la herencia, uh-huh, y los hijos así la demandaban, y un grupo de vecinos, que es un poco el germen de lo que es hoy la Asociación Amigos del Museo Ambato, que empieza a decir, no, esto nos pertenece a todos, porque es público. Entonces, esta tensión entre lo público y lo privado es lo que da origen, más o menos alrededor del 2001, 2002, 2003, que coincide también con las fábricas recuperadas, no sé si recordás, Martín. Claro, claro. Esa época, porque tiene que ver con el mismo movimiento social, ¿no? Uh-huh. De pensar que también la comunidad debe comprometerse con los bienes públicos y protegerlos y sostenerlos. Me gusta este puente que haces entre aquellos años, pero el permanente debate entre lo público y lo privado en una ciudad donde también se dieron algunos debates, ¿no? En La Falda, con respecto a los edificios de valor histórico, ahí está en bullicio el asunto en La Falda desde hace un tiempo esto. Exactamente, y sobre todo con lo que hace a la protección del patrimonio público. Es este tema que vos también asociás, y también ahora los compañeros que están también trabajando por la cuestión de Parque Puma, ¿viste? Uh-huh, que es claro, también claro. Un lugar de donde, bueno, había la posibilidad de un country, como veía en la nota anterior, y cómo también es tan importante estimular la asociatividad, porque más allá de que uno sienta que es David contra Goliat, siempre se puede. Bueno, y esto es una forma en que la Asociación de Amigos, en estos años, 24 años prácticamente, desde aquellos compañeros que iniciaron este proceso hasta los que hoy estamos, bueno, han ido logrando muchísimas cosas, ¿no? Claro, eso te iba a decir también, para poder poner en contexto, que no los encuentra de igual manera, están más estructurados, la casa está andando. Contanos con cómo se están pudiendo sostener, un lugar que es tan complicado de sus cuestiones logísticas, como también para abrir la casa para hacer muestras, pero también sabiendo que el Lambato cumple este otro rol en términos legales de protección de piezas para algunas causas judiciales. ¿Cómo hacen para sostenerse hoy, a diferencia de los otros golpazos neoliberales, ponele? Totalmente. Lo que pasa, mira, si vos me dijeras, porque de esto hablamos un montón el sábado, ¿no? Mirando con mirada retrospectiva, bueno, es la posibilidad de seguir trabajando. Mira, se lograron muchísimas cosas. Por lo pronto se logró que la colección quede, bueno, como tú bien lo estás diciendo, a partir de recursos de amparo y un larguísimo proceso de llevar esto a la justicia. Justamente el Eduardo Garbino Guerra, que es el abogado al que recurrieron los primeros compañeros, es hoy uno de los socios más importantes que tenemos. Bueno, y Eduardo contó un poco, ¿no?, cómo se llegó hasta la Corte Suprema. Claro. Digamos, hubo todas unas instancias que han creado también antecedentes judiciales, porque los propios jueces, las propias cámaras que fueron interviniendo desde la Justicia Federal de Córdoba hasta la Corte Suprema, en todos los casos le dieron la razón a la comunidad en la defensa del patrimonio, y eso es algo importante que quede como, que no quede solamente en una leyenda, sino que podamos también contagiar a otros grupos que están pensando en asumir otro tipo de luchas, porque yo creo que con paciencia y con constancia, bueno, es posible. Hoy, en este momento, ¿qué nos pasa y cuáles han sido los mayores logros? Bueno, por lo pronto sostener la colección aquí, que esa casa haya sido totalmente puesta en valor, y eso fue a partir de un subsidio que recibimos durante la presidencia de Cristina Kirchner. Claro, tiene ese capítulo también particular, la historia de esto que decías, llegamos hasta la instancia de Corte Suprema, también por el lado, digamos, del Poder Ejecutivo, hasta hubo contacto directo con Presidencia para destrabar cuestiones de este museo y de este reclamo de una comunidad. Exacto, exactamente. A partir de cuando fue lo que sucedió, así como uno de los hitos, fue que primero estos vecinos venían reclamando y diciendo que el museo estaba en ruinas, porque de verdad la casa estaba totalmente hasta ocupada por una persona y demás, y no se le llevó el apunte en los primeros años del 2000-2005, hasta que en el 2008 hubo un robo. Cuando se había logrado que casi iba a venir ya un arqueólogo para hacer un inventario por orden del juez, unos días antes apareció la casa, apareció toda la colección totalmente saqueada. Ajá. Y lo que hoy quedan son 30% de lo que había en el momento de Rosso. Entonces, ese saqueo tan grande le dio a la asociación mucha presencia mediática, lo que hizo que fuéramos convocados y se logró una audiencia con la presidenta, en ese entonces Cristina, que, bueno, escuchó esto, le interesó la causa y le dio a la asociación un subsidio le habilitó las posibilidades para que el Ministerio de Cultura de la Nación pusiera en marcha arreglar la casa, es decir, fue toda una obra importante que la mayoría de los vecinos conocen, y así fue que al 2015 estaba lista para firmarse un convenio con la Nación, la provincia, el municipio y la asociación, sí. Pero bueno, ahí cambió de nuevo toda la historia. Otra vez la historia argentina les mostró otro periodo por el que tuvo que atravesar esta historia de Lambato, bastante parecido a este también, pero ahí se les trabó bastante un poco todo. Parecido. Claro, bueno, y para hacerla corta, en este tiempo que la asociación, y esto es interesante también, después de tener ya la casa lista, la colección, con una exposición que los propios miembros, un grupo de miembros hicimos, que se llama El Resguardo de la Semilla, con la posibilidad de habilitar visitas para los turistas o los habitantes de la ciudad que vengan a conocer la colección. A partir del 2014 hasta ahora ya van 10 años que nosotros estamos sosteniendo esta experiencia comunitaria. Pero, ¿qué pasa? La institucionalización del museo es precaria. ¿En qué sentido? La casa y todo lo que hace al territorio, digamos, es de orden municipal, sí, porque es el municipio, y la gestión, si bien está delegada por una ordenanza municipal, pero siempre desde un lugar sin recursos, con bajo presupuesto, en los primeros años. Uh-huh. Hace dos gestiones, la actual gestión, que fueron reelectos, especialmente desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad, empieza a apoyarnos, empieza a darse cuenta de la importancia que tiene el museo para la comunidad, se acerca y trabajamos en conjunto desde hace 2 años con un proceso de institucionalización del museo. Es decir, uh-huh, en conjunto con el municipio venimos desarrollando una ordenanza que esperamos esté pronta a salir, donde se crea el museo como una entidad autárquica y pública no estatal. Porque, ajá, ¿cuál es nuestra idea? Que esta experiencia comunitaria pueda tener como impronta esta idea de un grupo de vecinos que mantiene la idea de una protección sobre piezas arqueológicas, pueda institucionalizarse de tal modo que no depende exclusivamente de la municipalidad y del gobierno del de turno. Exactamente. Entonces, crear realmente un ente estatal, público, no estatal, donde participe, por supuesto, el municipio y la asociación. Estamos generando este instrumento legal en este momento y por eso convocamos a esa mateada que hicimos el sábado para que fortalecer todo lo que implica esta asociatividad, para que no seamos pocos los vecinos que estamos bregando por esto, sino que realmente la comunidad también se apropie. Nosotros tenemos en este momento alrededor de 80 socios, uh-huh, y nuestra idea es que más cantidad de gente se sienta partícipe, no solo, claro, por un tema del dinero, ¿no? Porque ese es mínimo, la cuota son 500 pesos, sino por un compromiso para que esto realmente sea comunitario y no pase a ser un espacio estatal. Está clarísimo, Nora, la doble importancia de sumar gente que se lo sienta propio y que al mismo tiempo toda esa masa de gente empuje una legislación que blinde de esto, de los cambios que nos hemos compartido de la historia, de lo que va haciendo la Argentina y cómo cambia las vicisitudes de un espacio vital para un valle, que se blinde un poco de las situaciones contextuales de la Argentina, del color del municipio que toque, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Y mira, una de las cosas más lindas que nos pasó el sábado, a partir de que vinieron varios amigos que todavía no eran socios y que se interesaron, es que vino un grupo importante de jóvenes del Consejo de la Juventud, uh-huh, que están a su vez, digamos, reuniendo a los centros de estudiantes, por lo menos de La Falda, no sé si es de todo el corredor de Punilla, y bueno, muy interesados, y eso yo creo que es lo que más nos anima a hacer que la gente más joven también se sienta parte y encuentre en este espacio un lugar, ¿viste?, para proyectar sus ideas, para apoyar, porque si no quedamos siempre los viejitos que nos estamos jubilando, estamos todos jubilados, lo mismo que pasa en la mayoría de las instituciones. Así que, bueno, ahora tenemos reunión con ellos y es muy posible que empecemos a hacer proyectos en conjunto, y eso nos parece que es uno de los logros de la reunión del sábado. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te habla Juan Martín, desde acá de Radio Roja. Te quería preguntar, en realidad, escuchándote, ¿no? Vos hablabas de esta puja, ¿no? Que se terminó en lo legal, en la Corte Suprema, entre lo privado y lo público, ¿no? Cosa que se dirime entre lo público y lo privado, ganó lo público. Pero después vos, hace segundos nomás, mencionabas también esto de la diferencia entre lo comunitario y lo estatal, digamos, ¿no? También, ¿no? Ese trabajo de hacer esa diferencia, ¿no? Entre, podríamos decirle, todo lo público, y interesante, y celebro nomás que haya ganado, ¿no?, lo comunitario, y lo comunitario sea lo que motorice ese hermoso proyecto que es ese museo. Sí, tal cual, Juan, todavía no decimos hemos ganado, porque viste que los triunfos duran poco, hay que sostenerlo. No, sí, hay por que supuesto. Sostenerlo. Pero esa tensión creativa entre lo público y lo privado, y también entre lo estatal y lo social de las asociaciones, yo creo que ahí es donde se está dirimiendo nuestra historia actual de la Argentina y del mundo en este momento, ¿no? Sí, tal cual. La importancia de abrir espacios donde la tensión creativa también pueda conciliar lo público y lo privado de modo que generen políticas públicas en beneficio del acceso de todos al patrimonio. Sí, esta cosa de entre lo estatal y lo comunitario, ¿no? Y lo interesante de lo comunitario, digamos, de esto de rescatar esta cuestión de que no dependa del poder político, digamos, ¿no? De turno. O sea, lo estatal a veces está, no sé, como librado al azar de los avatares de los gobiernos y cómo manejan su política de Estado. Y lo comunitario está ligado a la comunidad, y si la comunidad lo motoriza y se junta y se organiza, va a funcionar. Eso es maravilloso. Exactamente. Y ahí es donde lo más importante, donde la falencia suele ser la participación comunitaria, ¿viste? Porque claro, las asociaciones se nutren de esa experiencia comunitaria, y para eso es necesario que sean grupos que sean de tan generacionales, que no sea solo de una sola manera de pensar, sino que haya diversidad. Uh-huh. Bueno, no son épocas donde la participación es muy grande, pero sí creo que cuanto más estemos juntos y más podamos pensar y podamos recrear, más posibilidades va a haber de sostener estos espacios. Seguramente. ¿Nos escuchan, Nora? Sí, estoy acá. ¿Me escuchan? Sí, sí, mil disculpas perfecto. Por el corte abrupto. No, solo me quedé con ganas de invitar a todos a que vayan a visitar el museo, a quienes nos escuchan. Los sábados está abierto a la mañana de 10 a 13 y a la tarde de 15 a 18. Sí. Bueno, es interesante que todos puedan conocer el museo y también, por supuesto, los que quieran asociarse y venirse a formar parte del grupo estarán siempre bienvenidos. ¿Hay guías ahí para que te llevan por el museo o es solo un recorrido libre? Perdón, no te escucho bien, te escucho muy despacito. Si hay guías, digo, en los sábados si voy al sí, museo, ¿hay algún tenemos guía que a la lleva, mañana y a la tarde, en los dos turnos, gente que hace la visita guiada, porque el año pasado la comisión formó un grupo de jóvenes que se ocupan de eso. Muy bien. Entonces, fuera de temporada, en este tiempo que es para los punillescos y para alguno que anda dando vuelta, pero nosotros saber que el Ambato contamos con él el sábado a la mañana y el sábado a la tarde para hacer sus visitas y para recorrer la casa, que es una preciosura. Exactamente. Y también las escuelas, por supuesto, que se conecten con el museo, los podemos también esperar en algún día de la semana. Si tienen visita con sus docentes y demás, las podemos recibir. Perfecto. Bueno. Nora, muchísimas gracias por este rato. Les deseamos lo mejor también a que llegue esa gente, a que haya organización y sobre todo que se pueda también esto asegurar en un tiempo en el que parece prolongado el tiempo de disputa entre lo público y lo privado y estos lugares donde ubicarse. Ojalá que se puedan juntar esas fuerzas y esas espaldas para defender el Museo Ambato y todo lo que representa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y también les deseo una buena rotativa. Bueno, gracias, Nora. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Nora Ambato sonando aquí en La Rotativa Roja, en este programa colaborativo de noticias y de información de cómo anda el valle. Bueno, ahí tenés, hay una gente de la Asociación del Museo Ambato peleándola un montón hace un montón de tiempo y que entran en instancias de eso, de reagrupe, como en muchas organizaciones ha pasado post-pandemia también, ¿no? Claro, ahora sí. Es una especie de nueva pandemia, Milei, pero... Nuevo renacer, ¿no? Sí, parafraseando... Hay que reagrupar, claramente. Bueno, estamos en un ratito escuchando algo de música, pero vos dijiste que alguna cosita tenías para ir compartiendo, para contar así, modo informativo. Rige la alerta ambiental por riesgo de incendios forestales en la provincia, le aviso, sí, le cuento. Bien. A partir de este martes y hasta el próximo 31 de diciembre, rige en todo el territorio provincial el estado de alerta ambiental por el alto riesgo de incendios forestales. De esta manera se prohíbe el incendio de cualquier tipo de fuego y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios. ¿Dijiste diciembre? O sea, se lo tira hasta el año, todo el año. Sí, ya la sequía, ¿no? Nuestra sequía que ya ha comenzado, está en pleno proceso. La medida fue publicada en el boletín oficial y lleva la firma del ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros. La alerta se fundamenta en el hecho de que los incendios, además de los daños personales, provocan gravísimas consecuencias patrimoniales, afectando a la producción, el turismo y otras numerosas actividades. ¿Sí? También provocan la destrucción de áreas naturales, el deterioro de flora y fauna, lagos, la desertificación, la erosión del suelo, todo lo cual Sindica impone la obligación de arbitrar medidas necesarias para prevenir dichas consecuencias. Bueno, ojalá, ojalá se lo hagan. Ojalá, ojalá. Sí, señor. Bueno, ahora a la vuelta de... Nos vamos a distender con un poco de información, pero como siempre aportamos algunas cosas nuevas para escuchar, de música, de lo que sea, y acá vamos a combinar las ganas de escuchar a un músico, un clásico, hoy estuvimos de día de clásicos acá por la Roja, un clásico hipón, pero nos vamos a meter, ¿saben qué? A descubrir un fragmentito de un podcast nuevo que está sacando la revista Barcelona. No sé si te gusta. Me encanta la revista Barcelona. Bueno, están haciendo todo... No la leo habitualmente, pero... Están haciendo todo un decálogo de grandes influencers de la historia. Uh-huh. Y van varios personajes ahí adentro. Está muy bueno, está hecho a modo de ficha. Y hoy nos agarramos de uno del último capítulo, del capítulo 6, de estos de grandes influencers de la humanidad. En el podcast de la revista Barcelona, en Spotify lo encuentra. Déjame decir una cosa, ¿no? Sí. Lo que me gusta de la revista Barcelona es la ironía. Bueno, claro, claro. Por eso, y lo digo por en clave de que lo vas a leer, no sé si lo quieres leer o contar, no sé, o es un audio directamente. ¿Lo que vamos a escuchar? Es un audio. Sí, sí, ajá, claro, es parte de este material nuevo que bien. La gente de Barcelona también se pasa un poco a podcast y a estas cuestiones, a ver, siempre con esa pluma irónica. Es un decálogo que van haciendo en capítulos. Cada capítulo tiene unos cuantos personajes. Nosotros vamos a tomar uno para nuestra experiencia musical de la jornada. Primero nos enteramos y después escuchamos. A ver. Tomo 4. Letra C. H. Página 19. Chao Manu. Nacido en París en 1961, 62 años al momento de la grabación de este podcast. Neocantautor de protesta francés, radicado, obvio, en Barcelona. De nombre completo, José Manuel Tomás Arturo Chao, es un artista emblemático e inspirador para los movimientos antiimperialistas, semizurdos, globalifóbicos, verdes, perroflautas, canábico legalizacionistas, neolibertarios, trotskodivisionistas, Lenin nostálgicos, político correctistas, Michael Muristas, Jean Pensantes, Vena Abiertistas, Café Anarquistas, Americolatinistas, Panafricanistas, Chávez Bolivarianistas, Gobierno Populistas, Naomi Kleinistas y también para algunos músicos. Desde la aparición de Mano Negra, grupo de punk latino que lideró entre 1987 y 1994, hizo un gran aporte al rubro world music, con un puñado de canciones que reivindican los movimientos populares, con una mixtura de ritmos que sonó muy original, hasta que empezaron a aparecer unas 2000 bandas onda Manu Chao. Así, su particularmente sencilla manera de combinar los mismos cuatro tonos sobre una base de Casiotone en decenas de canciones todas muy similares entre sí y acaso saturadas de gentilicios, se volvió banda de sonido de cuanto encuentro neo-hippie fumón se organizó a finales de los años 90 y principios del 2000. Simpático, trotamundos, acaso poco afecto a la higiene personal, logró ser uno de los pocos elegidos para chatear con el subcomandante Marcos, bajarse una botella de ron con Hugo Chávez, cuando este vivía, compartir un chivito con José Mujica, hablar de minas con Fernando Lugo, putear a Obama con Eve de Bonafini, cuando esta vivía, y tomarse unos mates con Diego Maradona. No es necesario aclarar hasta cuándo. Pero hits, lo que se dice hits, hace rato que no pega uno. Tomo 4. Letra C. H. Páginas 21 a 23. Mentira lo que hace, mentira lo que va. tristeza cuando empieza. Mentira, no se va. Mentira, mentira, la mentira. Mentira, no se borra. Mentira, no se olvida. Mentira, la mentira. Mentira, cuando llega. Mentira, nunca se va. Mentira, la verdad. Avanza a la rotativa, perdón. 15:22. Acá estamos en vivo y nos pisamos, pero bueno, porque las ganas de comunicar que tenemos. Claro, sí, es esta hermosa tarde otoñal, no sé si ya es invernal, no, todavía no, no es invernal. No, no, oficialmente no, y déjele esta, parece que tenemos estos días nomás de esta primaverita otoñal y después ya vuelve el frío con todo. Hubiéramos querido unos días más de estos así, sí, ¿no? Sí, pero, hubieran venido bien. Pero bueno. Esta semana parece que sí, se disfruta. Sí, se disfruta, se disfruta. Sí, sí. ¿Cómo sigue esta rotativa? Bueno, nos quedó de la semana pasada, de la rotativa, lo que para la semana pasada era noticia, pero que para nosotros también es tema informativo a tratar, y es cómo nos fuimos enterando a través de las resoluciones judiciales que pasaba a instancia de juicio la causa de aquellos que estaban imputados, procesados en este caso, por aquellas, ¿te acuerdas? Aquel escrache al intendente por entonces de Cosquín Muso, uh-huh. y que en el caso de lo que estamos viendo, del plano grande, el marco grande de criminalización de la protesta, en lo que sería la pata cordobesa, que ya había arrancado un poquito antes de Milei, bueno, tenemos este otro episodio que viene con polémica, con todo lo que sucedió en ese escrache público a Muso. Después tuvimos otras... Sí, más que polémica, judicialización, básicamente. Exacto, pero también con la polémica de cómo fue en el caso de las otras que vienen sucediendo y que también pasan a mayores, como, no sé, el allanamiento en la casa de Giuliani, las otras detenciones que tienen que ver con el tema autovía. En particular, esta es la que avanzó ahora, que llega a instancia de juicio. Y desde la voz de Marce Martín nos actualizamos un poco del tema y de la postura. Desde aquí, desde Punilla, hacia estas últimas novedades en la causa. Vamos los a escucharla. Imputados en este caso, en los procesados en este caso, están imputados y la comunicación decía que se eleva a juicio la causa. La escuchamos a Marcela. Sí, sí. A ver, esperen que me está yendo por el otro espacio. Acá lo podemos disparar. 3, 2, 1. Vamos a... Hola, compas de Radio Roja. Bueno, acá Marce Martín, para contarles a todos los oyentes, a toda la audiencia de acá del Valle, que, bueno, producto de la lucha de la autovía, hemos sido imputados el 13 de agosto de 2022 en un encuentro con el intendente Muso en la Plunders, que es un bar de Cosquín, en el contexto de un plenario provincial en relación a debatir cómo seguía la lucha, cómo resistíamos, bueno, en una actitud provocadora de este intendente de Cosquín, se sentó en un bar justo enfrente de donde estábamos funcionando, así que fuimos con todos los compañeros a arengar, a decirle en la cara, frente a frente, como nunca habíamos tenido oportunidad de hacerlo en estos años de lucha, acerca de su responsabilidad de entregar el territorio a espaldas de su pueblo que lo había votado, permitiendo el uso de suelo del gobierno de la provincia de Córdoba para esta autovía del saqueo, de la entrega del proyecto IRSA, de este proyecto binacional para el extractivismo. Y en ese marco, después de entrar al bar y decirle lo que pensábamos y denunciarlo públicamente ante la gente que estaba también en ese lugar por ecocida, por traidor. Después nos retiramos con las banderas que estaban afuera, con los carteles, que eran banderas que estaban en el plenario. Nos retiramos y el lunes 15 nos empiezan a notificar, a mí me notifican a la 1 de la mañana el 15 de agosto del 2022, y así se inicia una causa contra 4 de las personas que estuvimos ahí adentro, que fuimos más de 20, discutiendo un poco con los mozos, con la policía que nos quería sacar y ejerciendo el derecho a la protesta y a la resistencia. Y bueno, en virtud de eso fuimos imputados, nos pintaron los dedos, buscamos abogados que tienen mucha experiencia en la cuestión ambiental, en la cuestión penal. Nos defendieron, yo en particular hice mi ejercicio del derecho a defensa, negando la acusación de amenaza que me hace el intendente Muso, porque es una mentira, es una calumnia. Nosotros solamente los señalamos y los acusamos de lo que sabe que es responsable. Y bueno, nos defendimos diciendo todo esto. Yo pertenezco a la Asamblea Ambiental de Santa María, soy delegada de ATE del Hospital Colonia y militante de Izquierda Socialista. Por ende, en función de todos estos roles, venimos participando de todas las luchas del Valle en las que podemos estar y sumar. Y esta semana nos notifican que esa oposición a la elevación de juicio, esa defensa que hicimos, fue rechazada por el juez en cuestión y pide la elevación a juicio, para lo cual el juicio se haría ya en esta instancia. Si nosotros apelamos, va a... como recurso de apelación va a Cruz del Eje, a la Cámara, y si no apelamos, el juicio se hace acá. Pero bueno, las perspectivas por supuesto son defendernos, y si la apelación la perdemos en casación, la perdemos en Cruz del Eje, tenemos que hacer un recurso de casación ante el Superior Tribunal. Estamos más o menos en la misma situación de todos los perseguidos en esta provincia por luchar, en el marco que el ajuste se profundiza, en vez de dejar como cajonear las causas y ya no moverlas. Bueno, el gobierno de Yarlora y el gobierno de Milei, totalmente en sintonía, agudizan la persecución a las organizaciones, a sus militantes, a los vecinos que resisten, a los docentes, como el 25 de mayo, que dos docentes fueron detenidos, en 27 de abril y General Paz, mientras estábamos resistiendo la venida del presidente, porque entre otras cosas viene a llevarse con la ley de bases los derechos colectivos, los derechos de los trabajadores, entregar el territorio a las multinacionales, abrir las importaciones, bueno, de lo que vamos conociendo en este embate nacional que hay por la no sanción de la ley de base, que es lo que queremos, lo que venimos resistiendo, que cada vez somos más, porque cada vez son más los afectados por las medidas de este gobierno. Así que bueno, contarles que junto con las compañeras de docentes, junto con el secretario general de ATE, que también fue imputado, se está judicializando la protesta, porque el ajuste de Milei y Yarlora no pasa sin represión y sin criminalización. Así que tenemos que ser cada vez más en las calles, porque bueno, la ultraderecha en el mundo se la frena en la calle. Así que estamos muchas organizaciones exigiendo 36 horas de paro nacional en la CGT y la CTA, para que todas las organizaciones salgan y frenemos definitivamente la posibilidad de aprobación de la ley de bases y bajar el DNU que está en vigencia. Así que gracias por el espacio, y bueno, estamos a disposición para lo que necesiten aclarar y para las luchas que se vayan dando en nuestro valle, en nuestra provincia y en nuestro país. Muy bien, la voz de la compañera Marce Martín, aquí en el Valle, una de las seis que pasaron a juicio. Uy, a ver qué pasó, ahí está. Bueno, es importante aclarar que, sí, bueno, después de que nos mandó este audio tan preciso y con tanta data, al ratito nomás sucedió algo, que fue que les informaron de que la causa que ella menciona en el audio, de que estaba radicada en Cruz del Eje, digamos que se estaba llevando a cabo en Cruz del Eje, la pasaron a Villa Dolores. Ajá. Sí, con lo que conlleva esto a, no sé, la posibilidad, la imposibilidad de falta de acompañamiento de gente, ¿no? O sea, una cosa es acá, Cruz del Eje, y otra cosa es Villa Dolores, del otro lado de la sierra, del otro lado de las altas cumbres, como que una maniobra más que nada para molestar ahí, para impedir, ¿no?, que la gente se pueda manifestar. Que se haga un poco de acompañamiento afuera, como suele suceder en los tribunales de Cruz del Eje, que haya un poco de presión, que se aleje un poco de la zona de calor del asunto. Sacarlo de acá, sí, lo sacarlo. Bien. De la cancha. Bueno, lo sumamos a Lea a este ratito de hablar de... Ahí me lo llevaba un poco para Córdoba en general, porque hacia el final del testimonio de Marce habla sobre el contexto, sobre, bueno, las otras también causas o ejemplos que podemos poner de criminalización de la protesta. También estamos cumpliendo 6 meses de Yarlora, ¿o no?, en estos días. ¿Cómo ves esta parte, digamos, de avance de las causas o de incluso de episodios como el que sufrió Giuliani con el allanamiento, en este contexto de, por lo menos, la noticia que dispara lo territorial aquí con esta gente que se manifestó con Muso? Escuchame, y yo te agrego también de la lucha, ¿no?, que también, si nos querés contar, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves esa lucha contra la autoridad? Mira, yo creo que primero que nada hay una toda una discusión sobre cómo se organiza una resistencia también en un contexto particular como este. Cuando vino Milei a Córdoba en el 25 de mayo, donde hubo represión en dos lugares distintos de la ciudad, cerca del aeropuerto, en pleno centro, en general se habló mucho sobre la convocatoria del acto de Milei, del acto de mayo, en el sentido en que los adherentes de Milei solo cubrieron la mitad de la plaza. Los adherentes de Milei dirían, no, llenamos, hicimos medio lleno, digamos, medio lleno la plaza. Pero como diciendo, pero si en la provincia donde sacaste 70+% de votos no pudiste llegar a una plaza, quiere decir que estás teniendo un apoyo frágil y todo. Yo también diría que en realidad hay un reflejo de eso, que también fueron las concentraciones en contra de Milei, que no se cumplió tampoco con las expectativas. A pesar de que hubo una unificación de todas las centrales sindicales, no se generó la convocatoria que uno esperaba. Alguien que se vino, por ejemplo, desde Capilla del Monte hasta la ciudad de Córdoba, se acercó y me dijo: che, Lea, hace falta un poco más de bardo esto, porque claro, estábamos concentrados en la zona centro, esto previo a la represión policial, que eso se desencadenó por un reclamo de un sector que quería que se abrieran las vallas, ¿no? Un cabildo abierto. Pero había vallas por todos lados y bueno, y a mi entender una desorganización por parte de la gente del gobierno nacional con el gobierno de la provincia, donde metieron gente que no conocía el nombre de las calles de Córdoba, entonces si querías ir al acto no sabías por dónde entrar, y bueno, se generó un quilombo de esa índole. Pero me parece que hay toda una discusión sobre cómo se debe organizarse las distintas resistencias en sí, porque evidentemente la unificación de las centrales sindicales no es suficiente, ya sea porque los dirigentes sindicales con las bases están, me parece que están teniendo cortocircuitos, que no logran convocar a las bases a participar de marchas contra Milei. También entiendo que no es fácil, porque algunas de esas bases votaron a Milei, eso es una realidad. Claro. Y por el otro lado, bueno, cómo coordinar los sectores ya organizados, digamos. De hecho, gran desafío, digamos. Pero incluso voy a lanzar un bardo sobre eso que pasó en Córdoba. Ustedes vieron la imagen de la pobre jubilada que estaba siendo rociada con pimienta por parte de infantería. Ustedes vieron las imágenes, vieron un plano entero de la pobre jubilada en medio de las vallas, etcétera. Y yo me quedo pensando y digo, perdón, ¿nadie fue a socorrerla? Yo pensaba lo mismo cuando veía el video. Bueno, yo no pude contemplar justo ese momento. Mucha gente filmando. Sí, he visto gente, cuando llegué, los ojos todos arruinados por el gas pimienta. Yo tuve que entender incluso a algunas personas que fueron afectadas, pero me quedé pensando en eso. Los que estaban ahí enfrentando a infantería reclaman siempre la unidad de los trabajadores. Tenías a una jubilada rociada, golpeada por la infantería, ¿por qué no fuiste a ayudarla? No sé, eso es algo que no me termina de cerrar, y creo que tiene que haber una poca claridad sobre cómo se enfrenta el ajuste. ¿Cómo te parás cuando empieza a correr las balas, los palos? Nada. De hecho, charlando con uno de los sindicatos estrellas que ha sido protagonista en estos momentos, gente con, no con los dirigentes, con los que militan en esos sindicatos, que estuvieron, pusieron el cuerpo a esa situación, y me comentan, lo que pasa, Lea, que no tenemos una claridad sobre qué hacer cuando encarás una represión. Como que parecería ser que los dirigentes creen que sus bases están dispuestos a soportarlo. Y en realidad no se sabe, porque ninguno soportó una represión. Son personas jóvenes, dispuestos, pero que nunca vivieron algo así, digamos, de ser rociado por gas pimienta o ver una jubilada siendo golpeada por infantería, claro, en las vallas. Son discusiones que me parece que no están del todo claros y se requiere, me parece, cierta coordinación. O sea, a ver, en la represión de Córdoba se quemó un container, quemaron un container por la bronca que ocurrió, y una vecina tiraba agua con mangueras desde el techo para apagarlo. Y algunos manifestantes no tienen la mejor idea que tirarle piedras a la vecina. Yo digo, flaco, no sé, tiráselo al policía, pero no a la vecina, digamos. Hay una deslucidez, me parece, que puede verse distintos factores, sea la ausencia de años de lucha, sea, no sé, los límites de la clase media, sea un montón de los problemas del sector ya organizado. Son montones de cosas que creo que amerita también discutir, primero con una madurez política, una capacidad de ver cómo se puede hacer unidades de acción con los sectores organizados, los no organizados, para, en cierta manera, generar una resistencia y que evidentemente trate de que no genere el mayor daño posible, digamos. Hoy sentí el daño en el sentido en que, porque nadie se hace cargo. Claro. Yo siento que nadie, pierden a un compañero y parecería ser que nadie quiere tolerar eso o hacerse cargo, no lo sé, pero yo veo que hay cierta descoordinación en muchas cosas, y esto lo incluyo también lo de lo que pasó en Punilla. Entonces me parece que se requiere discutir, en el sentido en que la pelea de Punilla, antes vos tenías una asamblea ciudadana en cada pueblo, en la época del 2018. Hoy ya no está más, o sea, está todo como, por razones internas, lo que sea, ves grupos de acción de choque, pero con una descoordinación muy notoria, donde cada uno toma decisiones sobre cómo se debe encarar la situación, y bueno, eso genera mucha desorganización también, y genera mayor desgaste y otras cuestiones. Pero bueno, digamos, esa es la gran discusión que me parece que se debería brindar. Está bien hacer los análisis de coyuntura y todo eso, pero también me parece que se requiere hacer un análisis muy autocrítico sobre cuáles son los límites que se están teniendo las resistencias, porque no creo que se logre la resistencia organizada solo proclamando la cuestión, la descripción coyuntural, me parece. Bien, quería saber lo que opinaba, te lo dijo. Sí, sí, sí. Lo dijo in your face. Claramente en esa desorganización podés meter a este presente de las organizaciones ambientales defensoras de, bueno, sea la autovía o cualquier cosa en Punilla, en este momento. En el caso particular de las cuestiones ambientales, durante dos décadas en el presente siglo, el que canalizaba la lucha era las asambleas. En la actualidad empezaron a emerger otras modalidades, que puede ser los brigadistas, que pueden ser los influencers, que pueden ser autoconvocados. Influencers, o sea, los que a nivel individual instalan ciertos temas desde las redes sociales. ¿Pero desde la autovía estás hablando en particular? No, de ambientes en general. Y eso ha generado un corrimiento de la figura de la asamblea como el eje central de las luchas, digamos. Entonces se ha me parece que ha generado una heterogeneidad de modos de lucha que creo que genera también, me parece, la parte negativa que genera eso, quizás una descoordinación, desorganización. Y por ende pierde potencia. Bueno, hoy en día hablamos de, vuelvo a decir, el tema del RIGI que está dentro de la ley de bases, la ley Bondi Zombie, ha impulsado a que dirigentes políticos, financistas, hablen de extractivismo para criticar la ley de bases. Sin embargo, yo no estoy viendo una reacción muy notoria en los sectores ambientales contra la ley de bases, salvo algunos influencers, por ejemplo. Me parece que son etapas, digamos, son periodos, es un periodo inédito que estamos viviendo en el país, que cuesta desmenuzarlo porque recién empieza. Pero bueno, digamos, se requerirá, digamos, poder tratar de ver cómo se logran esas unidades de acción bien más organizadas, porque en toda asamblea en general hay comisiones. Vos, si querés tener autocuidados, cuestiones de comunicación, bueno, tenés una comunicación, comisiones para poder organizarte. En estos nuevos grupos no lo hay, digamos. Entonces es un tanto difícil lograr una fluidez en la cuestión de coordinación, comunicación. De la organización en general. Sobre todo porque, bueno, no debemos descartar la posibilidad de que si la concreción de una gestión como la de Milei inevitablemente deberá implicar unas nuevas formas de resistencias también. Así como ocurrió con el movimiento piquetero en los 90, si Milei llegara a concretar lo que está buscando, y entonces va a haber nuevas formas de resistencia. Por parte, no sé, gente que estuvo en clase media, cae a clase baja, buscará modalidades de resistencia mucho más duras, que no sé si será el método piquetero. Pero puede haber otras. Pero necesariamente nuevas también, ¿no? Y sí. Porque el contexto cambia, porque, digamos, de la vereda puesta se pone más gordito. También hay. Las IA están con nosotros. ¿Las qué? Las IA. Las inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales, bueno, vamos a ver cuántas. Van a incidir. Parece que van a pasar la reforma del Estado por una inteligencia artificial, por lo que anunció el presidente. Sí, es lo que se comenta, pero. Es una posibilidad. No, por eso. Entonces, bueno, evidentemente yo creo que hay demandas de nuevas formas de resistir. Vamos a ver. Por algo el sector juvenil es el verdadero núcleo que impulsó el voto a Milei. No guste o no es así, es algo inédito. Claro, el que torció la ergo, los números. Hemos tenido una política adultocéntrica, muy adultocéntrica, y las juventudes en general demandan que haya vocabularios, discursos y formas de lucha que sean más novedosas, que los interpele. bueno, habrá que descifrarlos y ver qué proponen, también lo que proponen las juventudes y escucharlas más seguido, me parece. Así es, así es, así se viene la cosa. Señor padre, escucha a su hijo. Por favor, dele bola. Dele bola. Dele bola. Dele bola. Bueno, un placer realmente esta tarde otoñal, con un solcito que entra por la ventana, que se tiñe de verde con nuestra cortina verde tan linda que tenemos, y acá disfrutando de cafés con un poquito de agua, pero bueno, ¿sabes? Son detalles. Una hermosa jornada de radio. Yo bueno, lo disfruté. Yo se lo disfruté. Quedan en la sintonía de Radio Roja, que allá hacia las 7 de la tarde conecta en vivo con La Cancha que los parió, ahí con va. El programa de Máximo Llano, ya desde La Pana. En vivo, sonando a través de ahí, una conexión con la Panamericana, sale La Cancha que los parió en vivo. Y después, pegadito a las 9, Romper el Tiempo, una propuesta de la programación de este año, viene desde Radio La Minga, nuestro compañero Fer, que está también allá con el grupo de Los Chañares, haciendo radio ahí con su gente querida, y suena los lunes a las 9. Mañana a las 12, por supuesto, La Olla Rebelde, programa aquí, pero estrella de la programación propia de La Roja, y se quedan toda la semana escuchando las cositas lindas que hay para compartir y las músicas y las informaciones. Y además, lo que tal vez hay que prestar atención, a las 10 de la mañana está el Enredando la Mañana, sí, que sale ya desde hace dos semanas a full desde todo el país. Te levantaste, haces unos mates y te pones a escuchar el Enredando las Mañanas. Cambia un poquito la agenda, escuchate el Enredando, se arrimata a los territorios. Y desde aquí, bueno, a la invitación permanente a que te vayas por radioroja.com.ar a escuchar, a ver, a estar atento, que todo lo que va sonando al aire se va para la página para que lo escuches cuando quieras. Sí, señor. Nosotros nos las vamos. Gracias, Lea Ross, por compartir el día de radio con nosotros. Gracias, Bueno, gracias por la invitación. Bueno. Y no tomen café aguado. Saludos aquí ya a Julia, a Juan Martín, un gusto como siempre. Bye, Martín, para vos. Nos vemos la semana que viene con más Rotativa Roja. Acá les dejo musiquita, lo dejo al señor Oscar Alemán, haciendo Mi Amigo. ¿Dónde está? Chorando, Estoy juntando información, estoy queriendo ser otro. Giro, giro, giro, dar media vuelta y ver qué pasa de afuera, dar media vuelta y ver qué pasa, dar media vuelta. Dar media vuelta y ver. Rotativa Roja, de lunes a viernes a las 18 horas. Se escucha en vivo o cuando quieras en radioroja.com.ar.